años pasados. Esto es una retrospección a mis años pasados, yeah, ahí va. Hago memoria y recuerdo años pasados, mejor es que esté presente totalmente arruinado. Épocas en las que fumaba porros en la fragata, épocas más felices, más ignorante, hoy en día consciencia me maltrata. Recuerdo colocones sin medida y sin control, ir a la edad de piedra redada cuando sale el sol, dejarle una chaqueta a un colega por él sin camiseta, enseñar el carnet de militar para evitar cacheos y multas, acabar de mañana lago U empastillado, sal a la meta, parecieros comprando veneno para disfrutar sin angustias. Recuerdo cuando me intentaron ahogar, cerca de la muerte una patada le solté, me pude librar. Llevar una pistola sin balas de fuego por un cabreo monumental, a punto de acabar en calabozos por enfrentarme a un policía local. Salir del actor y pasar vergüenza por ir de rulas hasta atrás, pasando ancianos y mirarme y deseando llegar hasta mi hogar. Acabar puesto de queta en un coche ajeno durmiendo sin más. Me he visto en el carril hacerme un rondo solo a punto de chupar, como me sacaron un pincho y venirme a atracar, darle 10 euros y burlarme de él. No me apetecía tenerme que amargar, estar encerrado un mes en una planta psiquiátrica, aburrido, medicado y amargado, experiencia traumática. Pasar ataques de pánico por la medicación, estar con ellos a punto de pegarme mal, estar sin compasión. Eso pasó hace una década, hace años que no me pasa. Estar en el cuartel sufriendo y alivio cuando llegaba a casa. Decirme un colega que en Madrid unos nazis le dispararon, ir yo solo a enfrentarme a ellos pensando hasta no la cuento. Acabar en el Millennium borracho milagro no me echaron. Enseñar la placa del ejército buscando cachar a uno en un momento. Lo hice por hacer la gracia, pero no estuvo bien. Me duró mucho cuando probé el éxtasis por primera vez. Años pasados, yeah. Años pasados, yeah, sí. Años pasados, yeah, sí. Una retrospección a mis años pasados. Años pasados, yeah, sí. Años pasados, yeah, sí. Años pasados. Una retrospección a mis años pasados. Primeras runas que probé 007, tuve movidas, encararme no acabaron en violencia. Mejor eso que pegarme. También hubo risas, lo positivo de guardarme. Muchos desfases los años no me han hecho olvidarme. Recuerdo colocado de mí en casa de unos amigos, sentado en el suelo dándole cariño a una chica, risas y testigos. Esa parte del día me gustó, me divertí. Ir a Neptuno a ver batallas de gallos en esa etapa y improvisaba. Me acuerdo desde la adolescencia curtirme como en sí. Ir perdiendo miedos, mentalizarme me ayudaba. Estar en una temporada breve de camello vendiendo hierba en hachís. No duró mucho, no quiero esa vida, podría ser un destino gris. Me recuerdo cuando existía el horóscopo, follarme una brasileña muy baja, disfrutar lo que me hizo todo. Ir de putas en la adolescencia y decirme tú no necesitas esto, pero era tímido y seguro la infancia, creo eso mío es cierto. Pegarme un puñetazo, un portero con 15 años, echarme del oasis y gritarme quería hacerme daño. Estar en la real sin pasar durante unos meses, por casi acabar a palos con un portero. No saltaba con estupideces, estar en el carmín robando sidras y cortarme un pelo. Pegarme yo solo con tres, sin tener ningún miedo. Hablar con gente de puta madre, pasar buenos momentos. Tocarle el culo a una chica, me arrepentí, sabes, por ser sentimientos. Por suerte la mayoría de estas cosas hoy en día no haría. Crecieron mis principios, mi conciencia tras tantas tonterías. Me recuerdo esposado en un furgón de camino a juzgados, por ser cómplice de un robo que por la tajada sería mal comprado. De algunas me libré, pero ese día lo lamento. También siento haber dicho el nombre de quien me acompañó. Los nervios, la insistencia, la medicación antigua influyó. Saben mi honor y mi ser interior que yo me arrepiento. Que yo me arrepiento, que yo me arrepiento. Que yo me arrepiento, que yo me arrepiento, que yo me arrepiento. Yeah. Años pasados, yeah, sí. Años pasados, yeah, sí. Años pasados, yeah, sí. Una retrospección a mis años pasados, yeah. Fizz, haciendo un viaje en el tiempo hacia el pasado.